Baila para mí, corazón de luna. Un bolero fatal, la superstar de este show. Superstar de este show. Baila para mí mientras se desnuda, pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar. Se volvió a preguntar como todas las noches, ¿cuánto más faltará para el amanecer? Para mí, yo termino mi copa. El caño de acero parece un trapecio mortal. Baila para mí, yo ya me había ido. Me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar. Se volvió a preguntar como todas las noches, para el amanecer. Oh, baila para mí, baila para mí, baila para mí.